y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Tostada, saluda al cuchillito cuando le unta mantequilla despacito. La galleta se baña en un tazón, con leche tibia viaja en un cucharón. Cuando el pan se junta con el queso, llega el aceite y le aporta su aderezo. Y si la sopa está muy enfadada, nada mejor que una riquísima ensalada. Doña Manzana y su amiga Pera miran pasar a una cereza altanera. Y muy contento está el señor Melón, porque ha venido su amigo el melocotón. La tostada saluda al cuchillito cuando le unta mantequilla despacito. La galleta en un tazón, con leche tibia viaja en un cucharón. Cuando el pan se junta con el queso, llega el aceite y le aporta su aderezo. Y si la sopa está muy enfadada, nada mejor que una riquísima ensalada. Doña Manzana y su amiga Pera miran pasar una cereza altanera. Y muy contento está el señor Melón, porque ha venido su amigo el melocotón. Hola, queridos oyentes, me llamo Ángela y os voy a contar un poema. Se titula Sirena Varada. Perdida sobre la tierra, varada a orillas del mar, solita se ve una sirena. Dicen que es una estrella del mar, con las escamas de bronce, los dientes de marfil y la melena de plata, que hacía castillos de arena, soñando con ser humana, que el tiempo tiñó de nieve su pelo, esperando a ser amada. Perdida sobre la tierra, solita orilla del mar, se ve a la sirena varada. Hola, queridos oyentes, me llamo Nicoleta y os voy a contar un poema que se titula La Oveja Teresa. Cuentan que un año la oveja Teresa se asustó al oír algo y huyó del rebaño. Ocurrió que Perico el pastor tenía visita aquel día de su nieto Matías. Fueron los dos a pastar y a las 3 del mediodía el abuelo Perico quiso que parasen a descansar. En el alto del camino Perico contó un secreto a su nieto para que la siesta pudiese tomar. Mira, pequeño, un remedio muy viejo y también eficaz es contar ovejitas hasta no poder más. Primero cae una, luego otra, y así todas las demás. Cuenta que un año la vieja Teresa se asustó al oír algo, a la hora de la siesta. Hola, queridos oyentes, me llamo Álvaro y os voy a leer un poema. Se titula Hasta no poder más. Felipe y Carola se querían, hasta no poder más. Corrían, saltaban y jugaban a deletrear. Hacían figuras de arcilla, de arena, de papel y tijera. Alternaban pares y nones tras sus riñones. Escribían poemas de amor y leían cuentos de sal y mucho pimiento. La mamá de Felipe decía que los niños no saben amar. Pero Felipe y Carola se querían, hasta no poder más. Thank you. Hola, queridos oyentes, yo me llamo Soraya y hoy os voy a leer un poema. El título es Manos chinescas. Mano, mano, que me permite ser paloma y también gusano. Mano, que puede ser libre, conejo o gallo. Amiga del alfabeto, araña que sube y baja, araña en la mano. Mano, mano, juego de sombras, juego de enanos. Hola, queridos oyentes, me llamo Jaime y hoy os voy a leer un poema que se titula Viajando por un libro. Cucú, cantaba una cabra, vestida de gala sobre una manzana. Miau, maullaba una mula, mientras pintaba el cielo sobre una grúa. Podían nadar las aves y volar los cocodrilos. Llevaban pañales los grillos y todo esto sucedió viajando por un libro. Hola, queridos oyentes, me llamo Sara Bioslada y os voy a recitar un poema que se llama El esperado diciembre. Ya huele a Navidad, a mazapanes blandos y a chocolate caliente, a polvorones, musgo, leña humeante y ardiente. Ya llega, ya viene, para jugar con los niños y rebozarse en la nieve, para danzar con las hadas y soñar con los reyes. Ya viene, ya llega el esperado diciembre. Hola, queridos oyentes, me llamo Ana y os voy a leer un poema que se llama Migas de risa. Ella sé que se era la historia de Elisa, la pastelera. Amasaba alegría, Elisa, de trozo en trozo, con montañas de harina, huevo. Y migas llenas de risa, mil hoja de salsa y fresa, para señora tristeza, bizcocho de risa y coco, para don Paco. Y poco, que de la risa se cae el moco. Ella sé que se era... En una asombrosa aldea, la historia de Elisa la pastelera. Abuelo, ¿me ayudas a hacer los deberes? Bueno. Abuelo, ¿quieres jugar conmigo? Bueno. Abuelo, ¿me lees un cuento? Bueno. ¿Sabes, abuelo? De mayor quiero ser como tú. ¿Cómo? Quiero ser bueno. Baskets full of Easter joy, things to make your Easter bright and gay. Con los clásicos. Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del programa llamada Cita con los clásicos. Se trata de un pequeño apartado para conocer y disfrutar de la música clásica. Alguno ya sé que me diréis, vaya rollo, pero no, no es así. Porque os contaré curiosidades, la biografía de los compositores y tendréis oportunidad de escuchar alguna de las piezas más populares. Ya veréis cómo esta cita con los clásicos se va a convertir en una de vuestras secciones favoritas. Y hoy, precisamente, tenemos... Nuestro primer programa lo vamos a dedicar a hablaros de un gran invento para la música. Se trata del piano. Igual que el hombre evolucionó del mono, el piano, os tengo que contar que desciende de otros instrumentos musicales. El más antiguo fue la cítara, originario de África y también del sudeste de Asia. Es un instrumento que se remonta a la Edad de Bronce, aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Consistía en unas cuerdas sobre una pequeña tabla que se ponían a vibrar mediante las uñas de los dedos. Es el mismo sistema que el piano, salvo que este pues los hace vibrar estas cuerdas con un pequeño martillo. Después vino otro instrumento, el monocordio. Tenía en este caso una sola cuerda, pero eso sí, mucho más larga que las de la cítara y que además vibraba en una pequeña caja de madera. Más cercano en el tiempo, nos encontramos con el clavicordio. En este caso, las cuerdas vibraban gracias a un clavo. Y ya fue sobre el año 1695 cuando un italiano llamado Bartolomé Cristofori construyó el piano, que él, por cierto, llamó con este nombre: Gravicémbalo col piano e forte. Reconozco que el nombre es un poquito largo. La traducción al castellano podría ser algo así como que ese invento suyo podía tocar fuerte, forte y flojito, piano, y podía hacerlo así gracias a los martillos que golpeaban las cuerdas. Así que tenemos un instrumento que puede tocar piano e forte, despacito y fuerte. Este invento al principio pues no tuvo gran éxito, así que para no morirse de hambre este inventor se dedicó a construir lo suyo, las claves, que era un instrumento parecido al famoso piano. Hasta años más tarde, los compositores no se fijarían precisamente en este nuevo instrumento, y en 1732 se compusieron por fin las primeras obras para piano. También el título de las mismas se las trae: 12 sonatas de clave para pianoforte, llamado vulgarmente de martillitos. Pues eso, ese era el nombre de esas primeras piezas musicales que se compusieron para piano. Los primeros pianos pues eran muy pesados y además muy caros. Pero eso ha ocurrido siempre a lo largo de la historia cuando se inventa algo nuevo. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, los primeros vídeos, DVDs o incluso las televisiones de plasma? Al principio eran muy caras y poco a poco pues se han ido abaratando. Al piano pues le ocurrió prácticamente lo mismo. Así, al llegar a la época de Mozart o Beethoven, se construían ya pianos más ligeritos, pianos de mesa, más baratos y más fáciles de transportar. También, como no, se fueron mejorando las diferentes piezas que componían este instrumento, modernizándose hasta llegar a nuestros días. Durante el barroco, el piano poco a poco fue ganando fama y compitió con otro instrumento, el clave. Durante el clasicismo fue un instrumento muy importante y ya en el romanticismo fue el instrumento rey. Hoy en día, pues se ha convertido en uno de los instrumentos más conocidos y se utiliza en sinfonías, ballets, jazz, salsa o incluso hasta en rock and roll. Y esta, queridos amigos, en forma muy resumida, ha sido la historia del piano. En el próximo programa escucharemos algunas de las primeras obras compuestas para este instrumento musical y también os hablaré de algunos compositores clásicos. Pero ahora, para finalizar nuestro primer programa, os dejo con un piano muy rockero, Toda una bola de fuego, con el señor Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love, all I thought it was funny. You came along and wooed me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby, feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my man? I quit on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. Drive crazy. But this great is just great balls of fire. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La Fábrica de Libros con Aitana Solozábal. Muy buenas, queridos oyentes. Para el programa de hoy os tengo preparadas dos reseñas y voy a empezar por una de las novelas que probablemente más sobrevalorada está. Estoy hablando de Maravilloso Desastre, escrito por Jamie McGeer. Lo que hace que este libro sea ligeramente mejor que su reseña es que no muestra esa dependencia por parte de él hacia ella. Lo que Abby siente por Travis es infinitamente más simple que en el otro sentido y la relación que ambos mantienen es totalmente tóxica. Pero claro, él es muy tierno y lo posesivo que es no se ve, nótese la ironía. Hay tantas cosas que criticar de esta novela, aunque he de reconocer que me ha gustado, es fácil de leer y la historia es tremendamente adictiva. No es éticamente correcto ponerle a esta historia un 4 sobre 5 cuando hay otras mucho más elaboradas que por mi parte han podido recibir peor nota, pero leer esta novela no requiere ningún esfuerzo y eso de vez en cuando es de agradecer. Ahora bien, la inmensa mayoría del fandom que tiene esta historia está ahí por Travis, el protagonista masculino y a quien describen como un modelazo. Me ha gustado. De hecho, es un libro que no me importaría releer, cuando me sobre el tiempo, eso sí. Y si se lee desde un punto de vista crítico, puede ser incluso recomendable. Y ahora voy a hablaros de la madre de todas las distopías, 1984, escrito por George Orwell. Si hay algo que hace que este libro sea tan importante es la precisión de la sociedad creada. Todo parece encajar a la perfección, ya no solo en cuanto al planteamiento, sino que expone los pensamientos del protagonista con tanta claridad que llegas a conocerle por completo. Durante sobre todo la primera parte del libro se tratan temas filosóficos importantes, como la memoria, la manipulación y todo de lo que nunca pensarías que hay preguntas que hacerse. Una vez comienza la acción, sobre todo en la tercera parte del libro, los acontecimientos están crudamente detallados y meterse dentro de la cabeza del protagonista, saber lo que piensa y por qué, resulta totalmente absorbente. Parece casi inconcebible una sociedad como la que se plantea en 1984, haciendo de las personas seres total y absolutamente manipulables, a los que enseñar barbaridades que se llevan a cabo sin pestañear. El punto al que las personas están dispuestas a llegar por luchar por lo que creen. Cualquiera podría traicionarte y no tener ninguna piedad. Y hasta aquí las reseñas de hoy. Hasta pronto, queridos oyentes. Hola a todos. Hoy, en Julia y las ardillas, tenemos una nueva sección titulada Una frase al año no hace daño. Este año, ya que los niños no se han animado a mandarnos frases, aquí tenemos varios invitados que nos leerán algunas. Esperemos que lo disfrutéis tanto como nosotros y ¡comenzamos! La primera es del chino Xiaom. La inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Se puede aprender mucho sobre el amor en el cine, si no nos distrae la película. Esta nos la ha mandado Agatha Cinex. ¡Acción! De mucho trabajar no se murió nadie, pero por las dudas mejor ni arriesgarse. Mandada por Teo Kansas al sofá. Hay estudiantes que les apena ir al hipódromo y ver que hasta los caballos logran terminar su carrera. Esta la mandó el profesor de gimnasia. Siento pasos, siento gente, 115, 120. Esta otra, el profesor de matemáticas. ¡Oh! El tiempo es el mejor maestro. Desgraciadamente, mata a todos los estudiantes. Esta es del director del instituto. El amor es como Don Quijote. Cuando recobra el juicio, es que está para morir. Esta nos la ha mandado el profesor de literatura. Su espíritu fue liberado. No descansará en paz hasta que haya completado su misión, ¿recuerdas? Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. El enterrador ha venido a castigarnos. Mientras más estudiamos, más sabemos. Mientras más sabemos, más olvidamos. Mientras más olvidamos, menos sabemos. Entonces, ¿para qué estudiamos? Mandada por el repetidor de curso. ¿Ah? Es mejor callar y que piensen que eres idiota, hablar y demostrarlo. La escribió el listillo de clase. Si le molesta el más allá, póngase más acá. Iker Jiménez. Si algún día te sientes pequeño, inútil, ultrajado y deprimido, recuerda que un día fuiste el espermatozoide más rápido y victorioso de tu grupo, el enano saltarín. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. La señorita de las ofertas de Telefónica. Bueno chicos, ya sabéis, esperamos vuestras frases en nuestra sección Una frase al año no hace daño y un saludo. ¡Hasta la próxima! Saben bailar H-I-J-K-L-E-M-A. Que si tú no me quieres, otro amante me querrá. H-I-J-K-L-E-M-O. Que si tú no me quieres, otro amante tendré yo. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar. puede más. Levántate y vuelve a levantar, que los levantaditos sí saben bailar. H-I-J-K-L-E-Y-M-A, que si tú no me quieres, otro amante me querrá. H-I-J-K-L-E-Y-M-O, que si tú no me quieres, otro amante tendré yo. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar. Agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-E-Y-M-A, que si tú no me quieres, otro amante me querrá. H-I-J-K-L-E-Y-M-O, que si tú no me quieres, otro amante tendré yo. Chocolate, molinillo, corre, corre, que te pillo. A estirar, que el demonio va a pasar. Cuando llueve se moja, como los demás. ¿Qué tanto sabes tú? ¿Qué tanto sabes tú? Diana, ¿me ayudas a hacer la tarea de geografía? Está bien pues, pero rápido, porque tengo que entregar mañana un trabajo de biología y es bien largo. Ok, déjame buscar. Ya. ¿Qué diferencia existe entre un planeta y un satélite? Anota y presta atención para cuando te pregunte la maestra. Dime pues. Un planeta es un cuerpo celeste o astro que gira alrededor del Sol. Y un satélite es un cuerpo celeste, pero más pequeñito, que gira alrededor del planeta. Anota también que todos los planetas tienen satélites, menos Mercurio y Venus. La Tierra y Plutón tienen uno solo, pero Júpiter tiene 16. Gracias, Diana. ¿Qué tanto sabes tú? Una producción de los alumnos de la Escuela Bolivariana Marcos Pereira del municipio Miranda. Los padres respetan a sus hijos, cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del Donu, jugar a la Play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá! Linca, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. ¿De dónde procede ese sonido? Es Soren. Está pidiendo auxilio, auxilio. ¿Pasa algo? Ya llegó el desastre. Harvard, estamos en emergencia, no en situación de desastre. ¿Pero dónde está Soren? Sigue fuera de la nave. ¿Cómo? Corre peligro, peligro, peligro. ¿Y ahora qué le va a pasar a Soren? Peligro. Serva, tenemos que ayudar a Soren lo más rápido posible. Gráfico vectorial activado. Procesamiento positivo. Adelante, adelante, Soren. ¿Qué sucede? ¡Ay, Serva, por favor! ¡Puedes traducir! Dice que el casco de la nave está muy dañado. Que el catalizador no funciona y que estamos perdiendo mucha energía. Cuidado. Podemos quedarnos aquí para siempre. Tenemos que buscar una solución. ¿Y ahora qué está diciendo? Dice que se está congelando, y pide entrar a la nave. Serva, ayúdalo a entrar. Procesando datos. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3 de planeta CD-ROM. La expedición dirigida por Rinka ha sufrido algunos desperfectos y han entrado en la órbita de la Tierra. Luego, por curiosidad y por necesidad, escudriñan el planeta para conocer la energía que utilizan los terrícolas, con la esperanza de utilizarla y regresar al planeta CD-ROM. En su recorrido ven una enorme inundación y un temblor de tierra. Pero Soren, el especialista en fuentes de energía, salió de la nave y ahí empiezan los problemas. ¡Serva! ¡Serva! ¡Escucho, coordinadora! ¿Qué es ese ruido que estamos escuchando? Son ondas sonoras. Los terrícolas tienen un sistema muy avanzado. Utilizan las nuevas autopistas de la comunicación. O sea que además de prensa escrita, radio y televisión, tienen satélites, correo electrónico, internet y página web. Lo que escuchan es una transmisión radiofónica. Como analista de sistemas, quiero escuchar esa transmisión. Serva, sintoniza mejor la transmisión. Un momento. Procesando información. La región sur está siendo muy afectada por las inundaciones. El río Poca Agua aumentó considerablemente su caudal a causa de las constantes lluvias. En algunos lugares, los pobladores abandonaron sus casas y se refugian en lugares altos como colinas. Otros no han corrido con la misma suerte. Hay centenares de fallecidos y miles de desplazados. Los helicópteros han logrado rescatar hasta ahora unas 10.000 personas. Pero miles permanecen aún en los techos de las casas en espera de auxilio. El presidente clama por la solidaridad internacional. La falta de agua potable podría provocar que se extiendan enfermedades altamente contagiosas como el cólera, la disentería y la proliferación de los mosquitos portadores de malaria. ¡Ay, qué desastre! Pudo ser peor, pero lograron mitigarlo. ¿Cómo? La prensa, la radio y la televisión dieron informaciones a tiempo y se siguió el plan de emergencia comunal que se había trazado. Pero aún así... Otro dato interesante. Los terrícolas tenían un lugar escogido como refugio. Ahí llegó la mayoría de la gente. Eso evitó que el desastre fuese mayor. Vaya, cuántas cosas. Serva, me parece muy bien eso de que se ayuden unos países a otros. Es cierto. Los otros países están enviando ayuda para reducir las desgracias. Positivo, positivo. Eso es importante, pero hace falta tener una cultura de prevención de desastres. Linka, creo que Serva se nos está mareando. Negativo, negativo. Estoy muy bien. Entonces, ¿de qué estás hablando? De la cultura de prevención de desastres. Sí, ya lo oí, pero ¿qué significa? Procesando. Los expertos terrícolas dicen que para evitar los desastres por inundaciones, las casas no se deben construir cerca del cauce del río. Hay que construir en lugares seguros y tener un plan comunal de emergencia. Eso me parece muy sensato. Dicen que las inundaciones se evitan reforestando los cerros y no botando basura en los ríos, quebradas o alcantarillas. ¿Pero qué es una inundación? Es el aumento anormal de las aguas de un río, quebrada, lago y el mar, provocando desbordamiento. ¡Caramba! ¿Y en ese planeta ocurren inundaciones muy a menudo? En los últimos años ha habido inundaciones en Asia, América Central y África. Estas han provocado la muerte de miles de personas. Millones perdieron sus hogares. Las inundaciones destruyeron las cosechas y provocaron hambrunas. ¡Pobre planeta Tierra! Negativo. Cuando se observan y se cumplen las medidas de prevención, se salvan muchas vidas y se protegen los bienes. Por eso, toda familia, todo grupo, pueblo, país o región debe tener su plan de emergencia. ¿Cómo? ¡Nosotros no tenemos plan de emergencia! Estamos perdidos. ¡La energía se nos agota! ¡Vamos a la Tierra! Negativo. Negativo. Con la energía que tenemos, no podemos ir a la Tierra. Serva, ¿qué está ocurriendo?

nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores. Garcilaso de la Vega es nuestro poeta de hoy. Se cree que nació en Toledo en 1501, poeta renacentista descendiente de una noble familia de la que quedó huérfano, educándose en la corte de Carlos I, donde conoció a Juan Boscán. Aprendió latín, griego, francés, música, pero también fue formado como militar, participando en varias batallas. Precisamente en una de ellas hallaría la muerte en 1536, en la ciudad de Niza. Su escasa obra conservada, escrita entre 1526 y 1535, fue publicada póstumamente junto con la de Boscán, en Barcelona, bajo el título de Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega, en 1543, libro que inauguró el renacimiento literario. Sin embargo, es probable que antes hubiera escrito poesía de corte tradicional y que fuese ya un poeta conocido. Muchas de sus composiciones reflejan su pasión por la dama portuguesa Isabel Freire, a quien conoció en la corte en 1526 y cuya muerte en 1533 le afectó profundamente. Los 40 sonetos y las 3 églogas que escribió se mueven entre la pasión y la razón, y en ellos el autor recurre al paisaje natural junto a sus sentimientos. Escribió también 5 canciones, 2 elegías y 3 odas latinas. Generalmente en los sonetos de este periodo el tema se divide en 2 partes. En los cuartetos se presenta un problema o planteamiento y en los tercetos, más breves, se resuelve el problema o se relaja la tensión creada en los cuartetos. El poeta trata aquí un tema clásico, el carpe diem, vive el momento. Soneto 23. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color de vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza su costumbre. Hazlo ya, hazlo ya. comer. Carlitos, lo mejor sería responder. Sí, mamá. Y obedecer sin vacilar. Enseguida voy. Guardar bien los juguetes y ser así puntual. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, ya, ya. Es ahora o nunca, nunca, nunca, nunca. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, ya, ya. Hay tareas que hay que realizar. Ya guardé todos mis juguetes. No te vayas antes de acabar. Uy, me falta uno. Cuando las termines vas a ver. Ahora se ve mejor. Y alegrará a los tuyos que lo hayas hecho bien. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, ya, ya. Es ahora o nunca, nunca, nunca, nunca. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, ya, ya. Si empiezas pronto, pronto acabarás. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, ya, ya. Es ahora o nunca, nunca, nunca, nunca. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, ya, ya. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, a comer. Hazlo ya, ya, ya. Hazlo ya, a dormir. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya. Parecidos razonables. ¿En qué se parece un aeropuerto a una peluquería? En que en el aeropuerto aterrizan y en la peluquería aterrizan. ¿Qué se parece un soldado a una vela? En que los dos llegan a cabo. ¿En qué se parecen las montañas a las mujeres? En que las dos tienen faldas. ¿En qué se parece una ama de casa a un torero? En que los dos van a la plaza. ¿En qué se parece una ama de casa a un globo? En que la ama de casa sube a atender y el globo tiende a subir. ¿En qué se parece América del Norte al invierno? En que en América del Norte están las cataratas de Niágara y en el invierno no me negarás que te acatarras. ¿En qué se parece un árbol a un borracho? En que el árbol empieza en el suelo y acaba en la copa y el borracho empieza en la copa y acaba en el suelo. ¿En qué se parece un autobús al cielo? En que los dos entran solo los justos. ¿En qué se parece una diligencia a una silla? En que la diligencia es pa' Kansas City y en la silla es pa' si te cansas. ¿En qué se parece una casa ardiendo a una casa deshabitada? En que en la casa ardiendo salen llamas y en la casa deshabitada llamas y no salen. Jaime, les voy a contar los 10 mandamientos del vago. 1. Se nace cansado y se vive para descansar. Me. 2. Ama a tu cama como a ti mismo. 3. Si ves a alguien descansado, ve y ayúdalo. 4. Descansa el día para que puedas dormir de noche. 5. El trabajo es sagrado, no lo toques. 6. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. 7. Trabaja lo menos que puedas, lo que tengas que hacer, que lo haga otro. 8. Nadie murió por descansar demasiado. 9. Cuando sientas deseo de trabajar, siéntate y espera a que te se pase. 10. Si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Brillan como stars.